Miércoles 10 de agosto, la adoración y el santuario. Suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Salmo 141:2. ¿Qué imágenes está usando aquí? Los servicios del santuario terrenal se centraban en la idea del sacrificio, pero Satanás la distorsionó al punto de hacer sacrificar a los hijos para calmar a un Dios enojado. Pero los sacrificios tenían la intención de señalar la muerte de Jesús en favor de la humanidad. Mostraban que las obras no pueden salvarnos y que el costo del pecado era la vida de una víctima inocente, que Dios tenía un plan para perdonar a los pecadores, limpiarlos y aceptarlos por su gracia. Por eso, muchos de los salmos usan imágenes y ejemplos del servicio del santuario. Veas en Salmos 23, Salmos 43:4, Salmos 51:19, Salmos 54:6, Salmos 118:27, Salmos 134:2, Salmos 141:2. Medita en el santuario, el sacrificio de los animales, el ministerio de los sacerdotes, los muebles en el atrio y los lugares santos y santísimo. ¿Qué verdades encontramos en este sistema temporario acerca de la obra de Jesús por nosotros? ¿Por qué estas verdades deben ser centrales en nuestra adoración a Dios? Escucha el Salmo 40, del 6 al 8, y Hebreos capítulo 10, versículos 1 al 13. ¿De qué modo conecta Pablo el Salmo 48 con el sistema de sacrificios? Sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito en mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer lo último. En esa voluntad somos sacrificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Pablo dice que tenemos salvación por medio de Cristo, y no por la muerte de animales. Solamente Cristo perdona los pecados. El sistema terrenal era únicamente un anticipo de lo que Jesús haría en favor de la humanidad. Pablo enseñó que necesitamos apartar la mirada del sistema terrenal y concentrar la atención y la adoración en Jesús. Es decir, aunque todo el servicio del santuario señalaba a Cristo, necesitamos apartarnos de los símbolos y ver a Jesús y su ministerio en el santuario celestial. ¿Cómo podemos estar seguros de que no hagamos de la adoración un fin en sí mismo? ¿Cómo asegurarnos de que nuestra adoración nos lleve hacia Jesús y su obra en nuestro favor?